que también nos escuchan a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. ¡Qué lindo poder llegar también a la Amazonía gracias a este satélite de la Corape! Y hoy va a estar con nosotros un invitado especial, que se trata de Jairo Gallegos, un joven talento ecuatoriano, y está para mostrarnos una de sus nuevas producciones, así como también temas musicales que los ha hecho con otros compañeros. Ustedes recordarán que en alguna ocasión estuvo como maestro de una de las universidades del país. Bienvenido, Jairo, gracias por estar con nosotros. Ese saludito antes de iniciar a detalle este diálogo. Buenos días, estimada Laurita, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un privilegio poder estar aquí en Florilegio Musical. Entonces, nada, decirte que muchas gracias de nuevo por reiterarte mi agradecimiento por la invitación. Y me siento muy contento de poder compartir contigo siempre, es muy grato para mí poder venir a tu programa. Un creador que no para de hacer cosas. Yo pienso que el ser humano viene a este mundo para ser feliz fundamentalmente y para ser felices al resto, y aún más los artistas, ¿no? Entonces, aspiro y estimo que lo estoy consiguiendo. Sigo haciendo proyectos musicales como músico profesional, músico de carrera. Considero que no existen diferentes tipos de música, más bien considero que existen solo dos músicas, mal tocada y bien tocada. Así es que no, nada más que eso. Bueno, y como siempre en este programa hay la música bien tocada, yo quiero decirles que me permitan en este momento compartir esta reflexión, y al regresar ya estará con nosotros nuestro invitado para hablar a detalle sobre los dos tipos de música, la buena y la mal tocada. Chiqui chiqui bubú, chiqui chiqui bubú, nos dice que la vida no es más que un viaje por tren. Está repleto de embarques y desembarques, lleno de accidentes y sorpresas agradables en algunos embarques o profundas tristezas en otros. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con algunas personas las cuales creemos que siempre estarán con nosotros en este viaje. Y saben cuáles son, ¿cierto? Claro, yo sé que lo saben. Perfecto, nuestros padres. Lamentablemente, la verdad es otra. Ellos se bajarán en alguna estación dejándonos huérfanos de su cariño, amistad y compañía irreemplazable. No obstante, esto no impide a que se suban otras personas que no serán muy especiales. Llegan nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros maravillosos amores. De las personas que toman ese tren, habrá los que hagan como un simple paseo, otros que encontrarán solamente tristeza en el viaje, y habrá otros que circulan por el tren y que estarán siempre listos en ayudar a quien lo necesita. Es así como avanza ese tren con el chiqui chiqui bubú, y muchos al bajar dejan una añoranza permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta de que desocuparon el asiento. Es curioso constatar que algunos pasajeros, quienes no son tan queridos, se acomodan en vagones distintos al nuestro. Por lo tanto, se nos obliga a hacer el trayecto separados de ellos. Desde luego, no se nos impide que durante el viaje recorramos con dificultad nuestro vagón y lleguemos a ellos, pero lamentablemente ya no podemos sentarnos a su lado, pues habrá otra persona ocupando ese asiento. No importa el viaje, se hace en este modo lleno de desafíos, sueños, fantasías, esperas y despedidas, pero jamás regresos. Entonces, hagamos ese viaje de la mejor manera posible. Tratemos de relacionarnos bien con todos los pasajeros, buscando en cada uno de que tenga el mejor asiento. recordemos siempre que a algún momento del trayecto ellos podrán titubear y probablemente precisarnos, entenderlos, ya que nosotros también muchas veces titubearemos y habrá alguien quien nos comprenda. Bueno, es así como vamos a ir nosotros viajando, ¿no es cierto?, por esto, porque como que es repetida esta vida, ¿no? Subimos acompañados, se quedan nuestra familia, nuestros padres, porque así es la ley de la vida, los hijos tenemos que tomar otros rumbos, y también a esa familia le toca hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, hagamos las mejores acciones, para que durante ese trayecto, en ese tren, pues siempre las cosas resulten inolvidables y extraordinarias. Un abrazo gigante para todos y para todas. Muy bien, les invito a subirse a ustedes también en el tren con la mejor actitud, ¿no? En este tren maravilloso de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy me acompaña en controles Diego Salazar y con la motivación de pensar que hoy es una tarde maravillosa. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que también aquellos que ya han terminado su jornada sepan que se han subido en ese tren y que mañana les espera otro embarque. Perfecto, póngale ganas, póngale ánimo, póngale buena satisfacción a todo lo que usted viene realizando y lo que va a hacer. Yo les voy a acompañar con un tema musical que lo hemos escogido para este día. Y aquí está Tú en mi corazón. Este es un pasillo de Eustorgio García, junto a la voz de unas damitas que también son inolvidables dentro del pentagrama de la música ecuatoriana. Así que vamos a escucharlas. Entre las sombras, sin estrellas ni cantares, noche llena de pesares, es mi pobre corazón. Tu desdén hirió la calma y mató sus esperanzas. Vive solo de añoranzas este pobre corazón. Vive solo de añoranzas este pobre corazón. Una noche entre las sombras, sin estrellas ni cantares, noche llena de es mi pobre corazón. Tu desdén hirió la calma y mató sus esperanzas. Vive solo de añoranzas este pobre corazón. Vive solo de añoranzas este pobre corazón. Bueno, amigos, y ya estamos nosotros acá con nuestro invitado Jairo Gallegos, un quiteño que también estuvo en esa faceta de formación a diferentes músicos también de nuestro país, porque ahora podemos observar que ya los padres como que se preocupan un poco de poder llevar a los hijos a los conservatorios, a las escuelas, a las academias, a las universidades, a que se formen en el ámbito musical, porque si bien es cierto, antes como que había un poco de dificultad de poderlo hacer. Los padres no siempre pensaron en que los hijos debían ser músicos, ¿no? Porque había un gran mito alrededor de la música. Pero ahora Jairo nos acaba de decir al inicio del programa que hay dos tipos de música, aquella bien tocada y aquella mal tocada. Bienvenido, Jairo. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Reitero y te agradezco mucho la invitación. Bueno, sí, la verdad que te comentaba esto acerca de la situación musical ecuatoriana es porque veo que en este, bueno, este país chiquito, Ecuador, al ser un país tan pequeño y tener las tres regiones, ¿no? Que tenemos las, bueno, cuatro regiones. Tenemos diferentes tipos de música, digamos así, géneros musicales. Entonces tenemos, ponte tú, sabes que un pasillo costeño con un pasillo serrano no se toca de la misma manera. En fin, y con este mundo globalizado tenemos igual una infinidad de fusiones y variantes en todo lo que es el ritmo ecuatoriano y música sobre todo. Entonces, bueno, yo me refería a todo esto es porque hay gente que quiere todavía catalogar a la música como tal, música es mejor que la otra. Yo pienso y defiendo firmemente que no, yo pienso que la música que nosotros tenemos pues simplemente es la buena y la mala, pues nada más, no hay ni géneros mejores ni peores. Y es que dicho eso, pienso que nosotros aquí en el Ecuador y muchos músicos somos el resultado de todas estas influencias. Por la cual, dicho eso, te quería comentar y te quería acá presentar el nuevo material que lo estoy haciendo como productor. He tenido la suerte y bueno, preocupación por, y sigo, ¿no?, todos los días por la formación musical que se vaya consolidando en todos los aspectos. De profesión yo soy clarinetista, saxofonista y ahora también productor musical. Entonces también me detuve 2 años de estudiar composición, lo hice y ahora el resultado de esto es de presentar nuevo material discográfico. En muchos géneros, en muchos ámbitos, como te digo, todos somos el resultado de una fusión de todo. Entonces no me encasillaría como un músico netamente dedicado a la academia o al jazz o a lo popular o no. Yo pienso que los músicos de hoy debemos estar siempre versátiles a todos, absolutamente todos los géneros, y por lo tanto siempre vamos a ser el resultado con la globalización, vamos a ser el resultado de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Te quería presentar el día de hoy, mi querida Laurita, un tema de un proyecto musical mío que lo estoy haciendo. Se llama Jiré, es el nombre de mi grupo. Es música, es merengue este tema que te lo voy a presentar hoy. Permíteme. Claro, ahí estamos. Ustedes saben que Jairo Gallegos, como les acaba de decir, es un clarinetista, saxofonista y además un creador que ahora presenta uno de los temas musicales, y bueno, ustedes van conociendo ahí la explicación por qué no necesariamente uno de los determinados ritmos ecuatorianos, sino que también como la música o el músico es versátil, también lo hace y lo presenta en el género merengue. Sí, bueno, tú sabes que ya música nacional ecuatoriana, con que se componga en ese sitio, ¿no? Bueno, bueno, tú sabes que necesitamos siempre rescatar nuestras raíces, pero en esta ocasión he querido hacer un pequeño homenaje al amor, a la música, ¿no?, a la música popular, o sea, poder difundir mi material musical en todos los aspectos, ese es mi gran sueño. Y bueno, dicho eso, te hago la entrega oficial de nuestro primer sencillo. Así es, ese primer sencillo que también lo vamos a compartir aquí con ustedes, porque yo estoy acá recibiendo físicamente este disco que tiene en su portada Me Privaste, ¿no es cierto? El Me tema Privaste. Bueno, ahí está Jiré, la orquesta Jiré, para las personas que están en el Facebook, porque, a ver, la primera parte de esto lo estamos tratando de poner en el Facebook, Orquesta Jiré, Me Privaste. Ahí están también los contactos de Jairo. Gracias al maestro Jorge Jaramillo, a Marisol Álvarez, a Charo Sánchez, a Sabina, la nueva voz también, a Hermes por ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nosotros vamos a ver uno de estos temas musicales que nos comparte ahora Jairo. Y al regreso, Jairo, a ver si es que nos preparamos para que nos comentes. Cuando tú dices a tus alumnos, música bien tocada, mal tocada, ¿cuál es la respuesta, por ejemplo, de los jóvenes? Este público maravilloso que siempre nos está escuchando y que tienen un privilegio, Jairo, el poder escuchar canciones que todavía no están en el mercado, sino que tienen ese gran privilegio de poderlo escuchar aquí este a través de lanzamiento, sí, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, mis estimados amigos, los dejo un minuto, los que están en el Facebook, 2 minutos sería. Y regreso con más en este día. Ahora quiere regresar, sin saber que yo sin ti aprendí a ser feliz. Lastimarme de tu amor. Ahora quiere regresar, sin saber que yo sin ti aprendí a ser feliz. Y nos fuimos pa' la rumba, mami. Cuando llegaste a mi vida, todo en mí se iluminó. El amor que tú me dabas fascinó mi corazón. Como el agua en el desierto, en las tinieblas, cual flor en la primavera, nací mi esta ilusión, la esperanza de mi vida, destrozaste sin razón, al amor que yo te daba, renunciaste sin pasión. Deprimaste de tu amor, ahora quieres regresar, sin saber que yo sin ti, aprendí a ser feliz. Deprimaste de tu amor, ahora quieres regresar, sin saber que yo sin ti, aprendí a ser feliz. Ahora tengo quien me entiende, quien te acepta con otra vez en ti. Ahora tú quieres volver, cuando el tren ya se marchó, con mentiras sin sentido, ya la puerta se cerró. La esperanza de mi vida, te trataste sin razón, al amor que yo te daba, renunciaste sin pasión. Thank you. Estamos ya de regreso para seguir compartiendo con ustedes algo más sobre la música. Bueno, antes de seguir nuestro diálogo y la pregunta que habíamos dejado planteando, Jairo, ¿quién te acompaña, por ejemplo, en este grupo que tú nos acabas de presentar el día de hoy, en el que estás, y sobre todo con música un poco bien pegajosa junto a Jiré? Bueno, tengo la gran suerte de contar con seres humanos extraordinarios y, bueno, muy buenos músicos, y lo mejor es que son mis amigos, ¿no? Entonces, en este tema, las personas que colaboraron grabando en el bajo eléctrico, por ejemplo, fue David Conalata, que estuvo por aquí también, ¿no? Claro que sí. Entonces, también un gran saludo para David. Un compositor que, también, porque claro, tiene algunas canciones, entre ellas una con Okoto. Sí. Entonces, en el bajo. ¿Quién más te puedo decir? Darío Condo en la batería. Está en la trompeta Henry Navarrete. Está en el piano Ricardo Rosero. En el canto está Lenín Figueroa. ¿Quién más? ¿Se me pasa alguien? ¿En teclado? Ricardo Rosero. Ahí está en el... A ver, ¿quién teclado más? ¿En algún otro instrumento? Juan Carlos Llanas en la guitarra. ¿Quién más? ¿Y tú estás en el? El saxofón. En el saxo. Uh-huh. Perfecto. ¿Cuánto tiempo preparando esto para que te quede ya perfecto para presentarla a... Bueno, al sabes público? Que realmente este tema lo compuse hace unos 2 años. Entonces iba a empezar con este proyecto hace 2 años. Pero bueno, tenía otros proyectos, tenía que cerrar círculos. Y ya, pues después de eso, estoy acá 2 años más tarde, que nos demoramos grabando la composición. Creo que la hice en una semana, que hacer los arreglos y toda la composición. Lo grabamos en 1 mes más o menos. Entonces tenemos el tema, lo teníamos listo ya a inicios de este año, pero no lo hemos lanzado nada todavía, absolutamente nada, porque estábamos esperando que se nos faciliten las cosas en diferentes medios de comunicación. Por eso te decía, hoy es el pre-lanzamiento. El gran día. El gran día para Florilegio Musical Ecuatoriano y para nuestros amigos también. Un saludo para Ever Álvarez y para Eric Flores, Elio Gabado, que se une también a ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahora vamos a la pregunta. Cuando tú expresas o expresabas a tus alumnos esa frase de bueno o malo, ¿cuál era la respuesta que ellos alguna ocasión te dieron? Bueno, la verdad que esta afirmación me atreví a hacerla porque hace algunos años yo daba clases de profesionalización a diferentes instituciones musicales del país, ¿no? He estado capacitando a sitios como el Conservatorio de Ambato, profesores, he estado compartiendo mis conocimientos, he tenido la gran suerte de que ellos me inviten. Esta afirmación, la verdad, la dije un día que algún músico profesional me dijo: no, lo que pasa es que la música clásica es mejor que el jazz. El músico de jazz me dice: no, lo que pasa es que en el jazz es mejor la música que improvisamos. Y un músico popular me dijo: ah, qué chévere el jazz y la clásica, pero yo soy popular y gano más que ustedes. Entonces ahí viene, ¿cómo decirte? El gran dilema. El gran dilema. Entonces yo pensaba y conversaba con esos músicos profesionales, les digo: pero bueno, entonces, o sea, estamos encasillando, estamos comparando personas, comparando música, comparando tantas cosas, que no la debemos hacer de ninguna manera. Tú sabes, no podemos comparar personas, somos únicos e irrepetibles, todos los seres humanos. Y de la misma manera como los seres humanos somos aquello, la música, las creaciones de cada persona son lo mismo. Entonces no puedes ponerte a comparar un género con otro género y decir tal vez que es mejor. Al contrario, toda la música tiene su riqueza. Música popular, jazz y clásica, todos, universal, en fin, ¿no? Tienen su riqueza. Comentaba esto con mis alumnos, ¿no? Y mis alumnos me decían: profesor, a mí no me gusta ni la bachata ni nada. Y entonces algún alumno me dijo: a mí no me gusta la cumbia y tenía que irme a tocar cumbia, ¿sabes? Le digo: mira, sabes que no te hagas lío. la música, no te hagas lío nunca por lo que tienes que tocar. Nosotros, como estamos en un país como este, en el que no podemos dedicarnos a un solo género, que tienes que ser muy versátil, o simplemente no trabajas nada más. Entonces dije, no te hagas lío, tú sigue con tu proyecto, el que tú tengas, pero si es trabajo, tienes que hacerlo, pero no lo vas a hacer mal, ¿tienes? No es que no me gusta, tienes que conocer la música. Después de conocer la música, después de hacerlo bien, si dices y llegas a una conclusión de que no es de tu agrado, no te gusta por con una base fundamentada, entonces te puedo creer, ¿no? Pero yo pienso, y le decía a él, que la música, existen dos tipos de música nada más, mal tocada y bien tocada. Hemos llegado a esta conclusión con muchos amigos, muchos compositores. Y bueno, esa ha sido la experiencia por esa afirmación, ¿no?, que te he comentado. Una afirmación que a la final, pues, todo el mundo sabe que la música en diferentes géneros termina siendo música y que simplemente hay que tocarla con corazón para que agrade al otro. Para la trascendencia del ser humano, ¿no? Que tú sabes que estamos más arriba, los artistas estamos siempre intentando plasmar nuestra esencia misma del alma con nuestra música para poder trascender, digamos, a una siguiente etapa y no solo quedarnos en una etapa de necesidades básicas. Vamos a irnos con más música, Jairo. Perdón. El alma en los labios, nos dicen por acá. ¿Te recuerdas aquí quiénes están tocando contigo? Aquí estamos tocando, nos encontramos con un amigo mío que se llama, tal vez lo conozcas, Paquito Godoy. En un estudio, justo llegaba a grabar y él estaba terminando de grabar. Entonces grabamos en ese momento este tema, El alma en los labios. Entonces en el piano y tú en el saxofón. Es un tema también que quedó muy bonito y que le agradezco mucho a Paquito por compartir su arte con mi arte y tener este resultado tan maravilloso que fue. Perfecto, vamos a irnos a escuchar nosotros este siguiente tema musical y al regresar, pues, Jairo, nos preparamos para compartir la importancia también de involucrar a los más pequeños en proyectos. ¿Estás de acuerdo? Excelente. Thank you. Y ya estamos nosotros de regreso junto a Jairo Gallegos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Compartimos sobre la música, lo que se considera bueno, lo que se considera malo y sobre la motivación que deben tener los más pequeños para ser parte de la música. Así que Jairo, tienes la palabra y ahora vamos a conversar sobre la importancia de los proyectos infanto y juveniles, sería, ¿no? Bueno, claro que sí, tú sabes la cultura de una nación, la cultura tiene mucha importancia lo que es la música. Por medio de la música nosotros en los niños conseguimos crear disciplina, crear un orden, crear totalmente una mejora en todo lo que es, no solo ámbito musical, sino también en lo que se plasmaría en sus hábitos de estudiante, ¿no? Por eso pienso que es importante, es muy importante que se desarrollen proyectos sociales para rescatar a nuestra niñez que ahora, por la globalización, como te digo, por toda la época en la que vivimos, pues la gente ya no tiene tanto contacto más que por el hecho de las redes sociales. Todo el mundo tiene su smartphone, todo el mundo se comunica por Facebook. Ya no hay tanto contacto personal. Entonces, la creación de diferentes proyectos sociales sería un rescate a todo lo que es de nuestros jóvenes y nuestros niños, que son el futuro de nuestro país. Una frase tan trillada, la verdad, pero que es muy cierta. En ese sentido, pues pienso que el rescate por donde deberíamos empezar los músicos es pues fomentando a nuestra niñez, a nuestros jóvenes, para que de esa manera ir creciendo en cultura como país y también como seres humanos, ¿no? Tú sabes, no necesariamente necesitamos que todos los niños sean músicos profesionales, pero la música nos va a ayudar en todo lo que sería estudios, en todo lo que sería organización para la vida, organización para nuestra sensibilidad, ser seres humanos más sensibles, capaz de poder trabajar en equipo, capaz de tener imaginación, y no solo para las artes, sino para los diferentes ámbitos que tenemos en el país, ¿no? Ahora, Jairo, tú tienes sueños, nuevos proyectos, ¿te gustaría compartirlos? Bueno, sí, tengo un proyecto que precisamente lo estoy maquinando. Pero es una sorpresa que aspiro poder compartirte, que se haga una realidad y poder compartirte más adelante. Lo que sí me gustaría bastante es que nuestra niñez, nuestros jóvenes salgan adelante por medio de las artes. Eso te puedo dar como un pequeño avance. Pero claro que sí, apenas ya se confirme todo, pues mi querida Laurita puede estar muy gustoso de venir acá y compartirte esa primicia. Por supuesto, nosotros vamos a estar esperando eso. Y en cuanto a la faceta de creación, como ya escuchamos, presentaste un merengue, ¿qué más se viene para el futuro con tu agrupación Jiré? Bueno, que esta orquesta como es una orquesta de música bailable, pero lo que tratamos de hacer es que tocar música original, entonces no tanto de ser una orquesta de covers, sino más bien la propuesta nuestra es tener algunos ritmos, pero con música propia. Empezar a trabajar sobre la producción ecuatoriana, no digo que esté mal, pero se ha hecho mucho en este país, en Ecuador sobre todo, siempre se copian temas, se le pone un nuevo ritmo y ya está. Y la música ecuatoriana, pues hay contados grupos que van produciendo sus propios temas, sus propias letras, sus propios arreglos musicales. Más bien todo mundo lo que hace es coger música y volverla a reeditar. Entonces nosotros tocamos covers obviamente en eventos que nos solicitan, pero nuestro proyecto más grande es poder compartir nuestra música original Y desde ya agradecerles a todos los radioescuchas por apoyar nuestro trabajo. Nuestro trabajo es 100% hecho en el Ecuador, 100% hecho por músicos ecuatorianos, con mucho corazón y con muchas ganas de divertir y compartir nuestro bello arte con todos los radioescuchas, con todos los ecuatorianos. Algo que quería conocer y que el público también sepa es que si la orquesta Giré es solo por músicos académicos, también hay músicos al oído. Somos una combinación de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero lo que sí tratamos es, entre todos en el grupo, como seres humanos, tratar de avanzar todos, de seguir creciendo musicalmente. Entonces, no te puedo decir que todos son músicos académicos, o todo mundo toca en la sinfónica, o todo mundo toca en tal sitio. No te puedo decir eso. Pero lo que sí te puedo decir es que todo mundo vamos creciendo como una gran familia. Creciendo musicalmente y personalmente. Ese y es que nuestro objetivo. Todos tienen corazón para ponerle energía a lo que aman, que es la música. Sí, eso es verdad, Laurita. Vamos a ir con otro tema musical. Por mi sentir, esto es. Este es un pasillo que le compuse a mi hija. Un día te cuento, ¿no? Así rapidito. Estuve estudiando mi instrumento, el saxofón. Entonces venía mi hija y saltaba y corría por al lado mío. Tenía que ir a un estudio de grabación en la tarde y de pronto me puse a tocar una melodía y salió este lindo tema. Entonces, que lo dedico mucho a mi querida hija, con mucho, mucho amor. ¿Hace cuánto tiempo lo creas? Fue hace 2 años más o menos. 2 años. Bueno, sí. Vamos a escuchar qué dice mi sentir. Ya estamos de regreso acá. Quiero contarles que está con nosotros Dorita también, la esposa de Jairo. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora vamos entrando nosotros a la parte final de este programa. Hemos hablado de tus proyectos, también de algunas de tus composiciones, del hecho mismo de presentar todo el trabajo que está haciendo la agrupación Giré. Y bueno, vamos finalizando contando anécdotas también, Jairo, que se hayan presentado en tu vida. Claro, bueno, con referente al trencito chuchú de la vida que hablabas. Al inicio del programa, el tren de la vida. Sabes que yo parece que estamos conectados porque yo compuse precisamente un tema que se llama El Viaje. Y ese tema lo compuse en una de las tantas veces que he tenido que ir a trabajar tocando con algunas agrupaciones, con algunos amigos músicos. Y este viaje, bueno, me fui por Loja, luego tenía que ir a Zamora, bueno, un viaje total de como 18 horas. Y cuando estaba viajando, entonces se me venía a la mente, ¿no? Lo bonito de las cosas, lo bonito que es la vida poder compartir con gente tan linda que te encuentras en este camino, en este gran viaje. Y que lo importante de esto no es el a dónde vas a llegar, sino el cómo viajas tú para llegar a. Así es que compuse este tema que se llama El Viaje, dedicado pues a mi querida esposa que se llama Dorita. Y este tema tuve la suerte que este tema lo grabamos con un grupo que lo hicimos entre amigos que se llamó el grupo Sixe. Y lo hicimos con grandes músicos como Víctor Murillo en la guitarra, como Patricio Vázquez, que estuvo también por aquí, Patito, saludo hermano, que grabó la percusión con este grupo. También fue José Pino, que estuvo en la otra guitarra, Cristian Burbano también, en el bajo. Grabamos este tema y tuvimos la suerte de quedar como finalistas en el concurso del Fondo Fonográfico de hace 2 años. De los concursables. Ajá, de los concursables. Fondos concursables. Sí. Fondos concursables. Bueno, fue ahí y bueno, quedamos como finalistas. O sea, quedamos vicecampeones. O sea, casi campeones. O sea, un poquito más. Cuestiones de la vida, pues bueno, no sé qué pasó y no ganamos. Bueno, no hay lío, pero lo importante es que nuestro tema se escuchó bastante. Y lo más importante para mí, que pude compartir algo trascendental de mi vida, algo de esto de decir el gran viaje de la vida, el cómo te encuentras con gente linda, cómo te encuentras con gente no tan linda, pero igual aprendes de todos. Y que extrañas y que mira, vas trabajando y que hace falta alguien que esté a tu lado en ese asiento de ese tren, ¿eh? Exactamente, porque este gran viaje que hacemos todos los seres humanos es el hecho de compartir, ¿no? Porque tú sabes, cuando tú viajas solo no es bonito. Pero si tú te vas de vacaciones con tu familia, es muy lindo. Entonces a mí me parece hermoso poder compartir con gente tan linda, con tu familia, con amigos, con gente no tan buena, con gente con diferentes intereses, diferentes formas de pensar. Y tú vas aprendiendo tanto que luego es como que, o sea, si no tienes esta realidad social, este mundo, entonces no serviría de nada el estar vivos, ¿no? Claro, mira, yo quiero leerte algo que dice por acá David Cunalata Villacrés. Dice, saluditos, Jairito Saúl. Saludos, mi hermano lindo, un gran abrazo, un gran músico a que hemos colaborado, me ha colaborado mucho con mis composiciones. Saludos, mi hermano, un abrazo. Un saludito también para Hugo Chiliquinga, para Alexis Avellaneda también, que se unió y es parte de nuestro programa, que ya nos dicen hasta aquí llegamos. Jairo, Dorita, Muchas gracias por haber estado aquí. Laurita, muy amable, muchas gracias. Qué lindo es poder venir y compartir parte del viaje contigo. Así es, nosotros también nos unimos, como siempre, a ese viaje de nuestros artistas para poder compartir, miren ustedes, que hemos podido disfrutar de temas musicales extraordinarios, de talento ecuatoriano, que están por ahí escondiditos y que nos hace falta difundirlos, conocerlos, que son buenos productos. Y como dice Jairo, hay música buena aquí en el Ecuador. Y yo creo que todos quienes le ponen corazón hacen cosas maravillosas como la que hemos escuchado. Así que muchas gracias a los que han estado en el Facebook con nosotros, a aquellos que están en la www.radiocc.com, a nuestros amigos de Radio Macarena, de Radio El Buen Pastor, de La Voz de Incapirca, La Voz del Santuario Baños, la Premier y en el satélite www.corape.org.es. Gracias por habernos acompañado y les dejamos con esta canción que titulaba El Viaje, ¿no es cierto? Con esto nos despedimos, esperamos que disfruten y les espero en otra oportunidad. Gracias. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.